Lágrima de amor que por ti he derramado y no consigo arrancarme los recuerdos de mi mente. Lágrima de amor que tanto he llorado desde el momento que te fuiste. Yo solo he quedado en todos los momentos que he llorado, en todos los momentos que he sufrido. Volví al recuerdo de tu engaño. Momentos que he sufrido, volví al recuerdo de tu engaño.